Fotos de la conferencia y de la exposición temporal. El pasado día 27 de abril ofrecimos en el museo la conferencia La pintura hoy, ¿qué es?, ¿de dónde viene?, ¿y a dónde va?, a cargo de Juan Gil Segovia, comisario de la exposición temporal actual. A continuación os dejo fotos de la ponencia y de la sala con algunas de las obras expuestas. Por cierto, una vez más el salón de actos se llenó para el evento, gracias a todos los asistentes. La muestra Pintura a Pintura está funcionando muy bien, está recibiendo muchas visitas y despertando pasiones. También me gustaría agradecer la acogida que está teniendo la página específica de la exposición, Feria Museo Arévalo, que se ha convertido en un lugar de encuentro entre los artistas y su público. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com